10 de la mañana, 5 minutos en este lunes 22 de septiembre. Ya llegó la primavera, señores, así dice la canción. ¿Qué remix metimos recién? Remix terrible, ¿no? Terrible. Como para arrancar la primavera, todo bien movidito, bien rapidito. Muy alegre. ¿Cómo andas, Pedro? ¿Todo bien? Buen día para vos. Todo bien, Nicolás Salazar. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo lo trató el fin de semana? Muy contento, muy contento. Un gran fin de semana, muy lindo fin de semana. ¿Cuando te bañaste, sacás la gorra? ¿Cómo? ¿Cuando te bañaste, sacás la gorra? Me saco la gorra. El jueves estás con la gorra. No, no, no, no. Quedá tranquilo que el viernes no estuvo, sábado tampoco. Se la regaló la gorra. Hoy volvió. La está, además lo promociona. Bueno, está de novio, está todo bien, ya está. ¿Quién te la regaló? Le digo. Mi polola, me dice. Mi polola. Bueno, esa voz que se encuentra ahí, que se escucha, esa voz tan particular, es el señor Marco Berenfeld. Ha vuelto de su viaje por Italia. ¿Cómo está Chile? Tutti bene. Estamos tutti acá. Bien, claro que sí. Careta. El hombre que anduvo por Milano, por Venecia, por todos esos lugares, y se olvidó de desayuno en por un tiempo, ha vuelto. Ha vuelto. Bueno, a Milano no tuve la posibilidad de ir, pero la verdad muy contanos buen viaje. Por dónde estuviste, Chile. Para que la gente Roma, se entere. Hicimos un poco el sur. Para que la gente te envidie. Claro. Un poquito. Sorrento, Positano, Amalfi, Venecia, Verona, no sé. ¿Fuiste a hacer algún tipo de evento deportivo? Fui a un bar cuando estaba jugando la Roma. Claro, pero fuiste la fecha. Pero el bar fuiste a escabiar. Yo también fui a un bar cuando estaba jugando la Roma. Pero eso fue lo más cercano que hice. Me pregunta y le respondo. Claro, fuiste de cara. Bueno, o sea, digamos, hablando mal de pronto, fuiste a salir, fuiste a conocer lugares, fuiste a conocer gente. Lindo sí, viaje. Linda sí, experiencia. Muy buen lindo viaje con la gente que fui. Muy buena onda, todo bien, así que. Excelente, 10 puntos del viaje. Bueno, me alegro. Eso es lo más importante, que lo hayas pasado muy bien. En la producción, como siempre, la señorita Costanza Nicoletti. El Colo está en los controles. La verdad que hoy estamos de estreno, podríamos decir, porque ha comenzado la primavera. El día de ayer, 21, ha cambiado de estación. Estamos en la estación, creo que a todos nos gusta, a todos nos pone de buen humor. Arrancar la mañana con 15 grados no pasa todos los días. Sí, hace y eso está bueno. Llegábamos a la radio y no había nadie en la calle. No había nadie. Hoy la gente sale a caminar, la gente 9 y media bajo deja del un micro. Poco el auto para agarrar la bici. La gente andando en bici, caminando, paseando al perro, sí. El perro paseando al amo, no sé. Pero más gente en la calle. Sí, la verdad que está sí. Bueno. La verdad que sí. Igual, bueno. O sea, hay una reacción. Yo soy anti-primavera, vamos a empezar por ahí. Yo soy hincha del otoño, la primavera y su humedad me molestan, pero... Sí, así con cantito y todo. Me exaspera que haya humedad todo el tiempo. Me parece que la gente reacciona como al nombre primavera. Hace 2 semanas... Está para salir a la calle. Sí, no, sin duda. Ah, no, es el día de la primavera. ¡Fiesta! ¿Viste? A mí tampoco me gusta, a mí no me gusta la exageración esa de siquiera poner a mucha gente en Facebook. Obviamente cada uno es partidario de hacer lo que quiera, pero Facebook, Twitter, por ejemplo, mucha gente, feliz día de la primavera. Llegó la. No lo veo tan bien. Para mí es una pavada. Para mí es una pavada. Sí, cosa. Me pone contento que salud, haya llegado la primavera. Estoy de acuerdo que festejen. Lo que me parece ridículo es que de golpe salgan a la calle. Como que el 20 no se podía salir a la plaza. Cual. El 21 sí. A mí hay algo que también me produce algo parecido a Pedro, que. De contra, igual. ¿No? A veces. Echar las pelotas. Es las mujeres. Uno va caminando en la calle en la primavera. Pará. No, el tema, no. Acordate que son 10 y 10 de la mañana, que la gente recién amanece. No estamos, no la quiero escuchar tu comentario, por favor, lo quiero escuchar. Se hace silencio en el estudio de Radionauta. No, pero la gente está más desinhibida, hace más calor, ropa más corta. Y eso para los dos casos. Tanto para las mujeres que ven a los hombres, las mujeres y los hombres que miran a las chicas. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Ha hecho un comentario realista. Es real que la gente tiene más calor. Se viste de forma un poco más suelta, por llamarlo de buena manera. Es una buena apreciación la que has hecho Chile. Entonces yo camino por el bosque para ir a la pensión. Llego a la pensión destrozado. Bueno, cambiemos de tema rápidamente. Vamos a decir que, como todas las mañanas, como todos los lunes aquí en Desayuno de Campeones, vamos a tener un programa, lleno de información, en el que vamos a estar hablando de, por ejemplo, el Clásico de la Plata que se ha disputado el día sábado. Vamos a estar hablando de la fecha que se ha disputado durante todo este fin de semana. Vamos a estar hablando de la máquina que tiene Gallardo, que está funcionando a la perfección. Me duele mucho decirlo, pero debo reconocer que River está pasando un momento increíble. Vamos a estar hablando, obviamente, del Mundial de Vóley que se está disputando. Y tenemos un par de sorpresitas que vamos a ir tirando a medida que surge el programa. ¿Les parece, chicos? Vamos a sortear al chileno. Vamos a sortear al chileno, sí. Así que todos los que lo quieran, pongan me gusta en el Facebook del chileno y se lo van a llevar. ¿Vamos a sortear al chileno? Yo no, por una sé, semana con yo chileno. No sé cuánta gente lo va a querer al chileno. Solo podría ser una apuesta en escena buena. ¿Solo mujeres? ¿O se puede? No. O pueden también hombres. El que quiera, si por ahí aparece algún pololo por ahí. Es una cuestión tuya. Un pololo. Si aparece algún pololo, bueno, ¿qué vamos a hacer, Chile? ¿Te tocó? Bueno, nos metemos rápidamente en la banda del día. ¿Les parece? Es una banda de acá argentina muy linda. Así que nos metemos en el primer tema, si les parece, que se llama, ya me pico acá, Tren al Edén. Thank you. naciendo como un dúo puramente acústico del corazón de Palermo. Salta a la Banca surge de un proyecto en el año 2007 que fue mutando hasta convertirse en un cuarteto que hace rock alternativo con letras que mezclan vivencias de la vida de la que nadie está exento. Hoy, después de casi 7 años, 4 discos en su historial, esta banda se prepara para su cita máxima que demuestra el crecimiento de su música a lo largo del país. El 24 de octubre se presentará en el Luna Park y hoy lo escuchás en Radio Nauta. La prudencia dentro de una bóveda, una histeria innecesaria, así como descabellada, abandoné cuando te vi. Sentí estragos en el pecho del más loco frenesí, abundancia de promesas y una súplica de ayuda para ir juntos a la luna. Pasional como arrebataste el cielo y lo adornaste, y con el tiempo me enseñaste que es el amor y que en la cama no hay restricción. Hoy sé que no debe existir. Ser como admirarte, reír, nunca va a haber otra mujer que me ame así. Dejen escapar el fuego. Ahí pasaba a Tren ADN, el tema de la banda del día de Salta la Banca, de Santi Aicena y todos sus muchachos. Una linda banda, pero pensamos que el tema terminaba antes. Todo el mundo esperaba que termine el tema, pero no terminaba nunca. Señores, en la Ciudad de La Plata hubo mucho fútbol en los últimos 20 días, no me dejen mentir. 20 días fueron en el tiempo en el que transcurrieron los tres clásicos. Sí. 20 días. La ciudad se llenó de fútbol, la ciudad se llenó de expectativas. Pero bueno, el gran ganador de las tres jornadas, por llamarlo de alguna manera, ha sido el equipo León, ha sido el equipo Pincharata, ha sido Estudiantes, que se ha quedado tanto con la clasificación por Copa Sudamericana octavo de final, como con un poquitito de sabor más dulce en el último clásico, en el empate 0-0. Digo dulce porque no perdió, porque mantiene su paternidad para con Gimnasia de La Plata, porque no perdió en el Estadio Único de la ciudad. Así que me parece un buen motivo de festejo para el equipo conducido por Pellegrino. ¿Qué opinas, Pedro Garay? Me da la sensación de que pasó lo que dijimos que iba a pasar, ¿no? Uh-huh. Hubo un gol en tres partidos. Los dos equipos se cuidaron quizás un poquito de más, pero se cuidaron porque había mucho en juego, porque Estudiantes se jugaba prácticamente el semestre, porque Gimnasia no sé si tiene como objetivo pelear algún torneo, pero sí me parece que era muy importante para anímicamente el clásico. Venía trastabillando el torneo y sumar derrotas no le vino bien. De hecho, la salida de la Copa Sudamericana, la derrota con Estudiantes el martes pasado, quedó Troglio, que es un técnico con mucha banca, quedó en la cuerda un poco floja, ¿no? Por lo menos un poco más floja que antes, sí. Ya con varios cuestionamientos. Se jugó como se juegan los clásicos, nunca hubo un partido lindo. Me parece que el más emotivo fue el del martes por todo lo que había en juego. En ese partido yo vi al mejor Estudiantes de los tres partidos, el más suelto, al más convencido de ir hacia el ataque, el más convencido de su superioridad, que también es una superioridad que a veces parece solo de nombre, ¿no? Porque Estudiantes, le decía a este muchacho que vino de Italia, es un equipo como fachero, sí. Parece, pero no termina siendo, ¿no? Parece que es mucho mejor que Gimnasia, que no juega por abajo, las combinaciones, Correa, la magia, qué sé yo. Después, a la hora de los bifes, Gimnasia con un planteo prácticamente básico, ¿no? De bochazo, de pasar mitad de cancha, sí, algo más y tirar bochaza. No sé si mezquino es moralizar un poco el asunto. Yo creo que Gimnasia apuesta a eso como plan de juego. Con ese plan de juego llegó a complicar a Estudiantes. Si el famoso cabezazo de Bou entraba el martes, que pasó, picó a cuánto, sí, no, 10 centímetros del palo. Sí. Si eso entraba, se terminaba la serie y pasaba Gimnasia. Por eso también a mí me parecieron ridículos los comentarios de hinchas de Gimnasia diciendo, Gimnasia tendría que haber atacado, que si haces un gol. Bueno, o sea, estuviste muy cerca con este planteo y quizás con otro planteo de ir más hacia el ataque, de plantarte en otro lugar, quizás te hubiera ido peor. Si le das lugar a Estudiantes, me da la sensación de que estás jugando con fuego, tienes jugadores, sí, rápidos. Tiene jugadores de jerarquía, sí, sin duda. En cambio, si vos le das la pelota y te defendés, me da la sensación de que Estudiantes no tiene un conductor, le faltan ideas, le falta verticalidad, sobre todo porque excepto Correa, nadie es capaz de jugar hacia adelante, digamos, ¿no? Román Martínez es un jugador un poco vueltero. Auski quizás por afuera, pero. Sí, pero Auski no, es muy enrevesado, sí, ¿no? No termina de. Por ahí en velocidad puede profundizar, pero con pelota le cuesta bastante. Yo creo que ha sido un clásico, en realidad una resolución de clásicos en Copa Sudamericana esperada. Todos esperábamos que en el Estadio Único de La Plata Estudiantes sea quien gane. Se lo vio superior, sí, fue como dijo bien Pedro. De los tres clásicos fue el partido en que más diferencias sacó Estudiantes respecto a Gimnasia. Pero me quiero destacar esto. Los hinchas de Gimnasia de La Plata, el último clásico, no tuvieron nada que recriminar a su plantel. Gimnasia es un equipo que, más allá de los resultados buenos o malos, deja todo en la cancha. Es un equipo en ese aspecto completo. Pero sí, algo más corto en cuanto a jugadores. Había que dar la cara el sábado para el equipo de Gimnasia. No era fácil llegar al clásico habiendo quedado eliminado de la Copa Sudamericana. A mí ese partido no tuve la suerte de ver. Lo escuché por la radio. En ese momento estaba en el aeropuerto haciendo la hora. Y la sensación que me daba por la radio era que Monetti había sido un muy buen jugador, creo que la figura del partido, sí. Pero terminaban esto, la radio que escuché, diciendo de que Gimnasia tuvo esa oportunidad que decía Pedro, el cabezazo de Bou, y con un empate 1-1 pasaba a Gimnasia. Sí, seguro. El sábado había que poner la cara, había que ir a jugar, ir al frente, con huevo, y Gimnasia, bueno, fue capaz de hacerlo, y eso y nada más, porque después me parece que jugar tanto en tan poco tiempo, los dispositivos tácticos también cambian un montón, sí. O sea, No, aparte de la cabeza, sorpresa, la cabeza va a otro ritmo también. Habían jugado el martes y jugaban el sábado. Sorprender es un poco complicado, es como improvisar mucho maneras, en el trabajo que vos realizás y vas llevando todos los meses. En este sentido, de todas maneras, me parece que se especuló con que Troglio pudiera presentar un esquema más ofensivo. Y yo noté un cambio, o sea, no hubo esquema más ofensivo. Es que desde la especulación jugó el mismo. No, y creo que jugó hasta con la misma formación. Sí. Pero después Gimnasia no tiene nada más. No, pero hubo un acierto de Troglio. Porque paró el equipo contra en los dos clásicos de Sudamericana se había parado en mitad de cancha para empezar a presionar. Esta vez dio un paso adelante y con los delanteros ya presionaba la salida, forzaba que Estudiantes salga con Silva o con Presentado, sí. Ni siquiera con De Sábato, que es un jugador que ha crecido mucho desde la pegada, desde el fondo. Y eso hizo que Estudiantes, que tiene esta tendencia a salir jugando y a la salida limpia, que permite que cuando lo salen a presionar en mitad de cancha se abran los espacios, bueno, no podía conseguir ese primer pase limpio y se ensuciaba mucho la salida y terminaba tirando muchos pelotazos para Carrillo. Para colmo, Pellegrino había probado con Cerruti, pensando que Gimnasia se iba a parar más adelante y que iba a tener lugar para la contra un jugador veloz, uh-huh, que no le convenía jugar con doble nueve. Cerruti, que tuvo la jugada más clara del día sábado. Sí. Entonces, todas las peinadas de Carrillo con cada pelotazo no le iban a nadie, porque no había un 9 al lado de Carrillo. Había, claro, un jugador en un extremo, en abierto. Cuando entró Vera, bueno, ya había pasado un tiempo, porque Vera entra en el entretiempo, creo, del segundo partido, sí, del segundo tiempo. Es cierto, parece que jugó al pelotazo, pero a mí no me queda claro si es porque buscaba que Carrillo le bajara la pelota. No, para mí fue un acierto de Gimnasia. O que Gimnasia le dio esa posibilidad. Carrillo, yo veía con posibilidad. Fue un acierto de Gimnasia que en lugar de dejarlo jugar por abajo, como en los primeros partidos, que le dio la pelota y lo esperó, lo salió a buscar un poquitito más, a presionar en la salida, y eso ensució la salida, obligó a Estudiantes a tirar pelotazos. Estudiantes, digamos, tirando un pelotazo de 40 metros, es un equipo casi que no genera peligro, ¿no? Lo saca Carrillo. La pelota no la puede recuperar en ningún sector de la cancha. Para un equipo muy largo. Los medios tratan de ir a buscar la segunda pelota de ese pelotazo que va para Carrillo y generalmente llegaban a destiempo. A mí me da la sensación, digo, que la clave de los partidos estuvo en el recambio que tiene cada uno de los equipos. Me parece que Estudiantes cuenta con la posibilidad de, como decía Pedro, sale Cerruti, ingresa Vera, sale Vera, entra Cerruti, sale Román Martínez, juega Prediger, sale Gil Romero, juega Tamonte. Son jugadores de otra jerarquía, de otro nivel, de mayor rodaje. Tiene un plantel mucho más amplio. Eso creo que en el fútbol argentino se siente mucho, y más en Copa Internacional. Me parece que ahí estuvo la clave en la clasificación de la Copa Sudamericana. Entre dos equipos que no querían arriesgar demasiado, y dentro de lo que pudieron arriesgar, Estudiantes fue el que más se animó, entonces fue el que generó la clasificación. Hay que decir la verdad también que luego del 1-0, luego del gol de Vera, que fue mitad hombro, mitad pecho, mitad rodilla, no sé, fue una mezcla de cosas raras. Después de ese gol, Estudiantes se tiró un poquito atrás, como es costumbre en Pellegrini, porque cuidar el resultado, no al extremo, no defendiéndose con los 11 jugadores en su campo, quiero ser claro, pero planteó su modo de jugar. Gimnasia lo intentó, no pudo, y el día sábado creo que pasó lo mismo, como dijiste vos, Chile. El equipo de Pedro Troglio tenía que salir a poner la cara, a dejar todo, y Estudiantes se planteó, hizo un buen planteo desde lo psicológico, ¿por qué no? Minimizar a este Gimnasia que iba a venir a arrasar a Estudiantes al único, y no pudo. Dentro de este combo de mix de partidos, seguro. Estudiantes fue el mejor y gana el... No sé si fue el mejor, pero sí gana el partido, gana el más partido trascendental, que clave, el partido más clave, importante. Sí, no sé si hubo un equipo mejor, pero sí un equipo más decidido que otro. Un equipo que dudó menos y un equipo que dudó más. Respecto a... Sí, el partido del sábado creo que los dos entraron a El partido del sábado casi que no. Yo para mí el sábado Estudiantes, desde su poderío en cuanto a jugadores, debía ganarle. Estudiante me parece que se regaló que ya había cumplido jugando Estudiante con los nerviosismos de... Claro, ya había cumplido con su gente. Entonces, jugando con el nerviosismo del rival, me parece que por ahí apuntó el equipo de Pellegrino. De todas maneras, el discurso de los jugadores de Estudiantes es que ellos querían salir a ganar el partido de sábado. Declara de que no podés salir a jugar así un clásico, porque también era la oportunidad perfecta para darle el golpe. Sí, chao, de knockout. Muerto sin duda. Vamos a escuchar a Pellegrino, que analiza el partido y a claves del empate. Creo que fue un partido discreto, para mí mal jugado, y la sensación que yo tuve es que pesó el partido del otro día. no había el equipo fresco, por lo menos el nuestro. Y a veces haber jugado el partido de Copa el martes, cuando es un partido de tanto desgaste mental, yo creo que eso pesó, ¿no? Otra cosa que sentí, un poco de conformismo de ambos equipos, o el miedo a no perder, yo creo que es más eso. Y bueno, y después la cancha estuvo muy seca, la pelota no corría bien y hubo muchísimas imprecisiones, un partido creo mal jugado, ¿no? Estudiantes, ahí sí, sí, de Estudiantes Chile, ahí pasaba la palabra de Pellegrino, el técnico de Estudiantes, reconociendo la verdad que el partido había sido bastante chato, en el cual ninguno de los equipos explotó al máximo sus potenciales. Y me gusta, quiero destacar lo que dijiste anteriormente, porque yo lo escuché de palabra de Joaquín Correa, diciendo que el equipo sintió que no salió con la actitud necesaria a jugar un clásico. Son partidos que hay que dejar todo, pero es verdad, como decía Pedro hoy, el partido del martes los achanchó a todos. Sí, o sea, fue como que ya está, clasificamos, le dimos la clasificación a la gente, están todos contentos, nosotros también. Bueno, especulemos para qué pasa. Sí, además hay una cuestión de prioridades. River, sí, hoy seguro, no sé cuántos puntos está a 9. Tiene un partido menos. Entonces, Pellegrino también está mirando con de reojo el campeonato, me parece. Sí, seguro. Creo que ya está en octavos. Tiene que esperar la que se defina la llave nacional con Peñarol. No, de Deportivo Cali. Deportivo Cali con Peñarol. Si pasa, puede venir River. Bravo, la llave que le toca al lado de River Estudiantes es complicadísima. Del lado de Boca, creo que no es accesible, porque bueno, Boca sabemos lo que es, tiene altibajos, pero creo que de ese lado está un poco más sencillo. Y bueno, y vuelvo a rescatar lo que decía Pedro de esta falta de verticalidad de Estudiantes. Sí. Le costó mucho generar peligro de gol, generar asociaciones en el área, en ofensiva, donde había mucha gente. Eso, le costó eso, mucho Estudiantes. Eso se nota y mucho, más allá de los nombres propios, ¿no? A mí me gusta hablar por ahí de jugador a jugador. Joaquín Correa es un jugador que es crack. Se nota, sí, la diferencia, tiene otro cambio de ritmo, tiene otra prestancia para con la pelota, maneja la pelota distinto. Pero Estudiantes tiene, para mí, el mejor 9 de fútbol argentino, que es Guido Carrillo. Está bien, sí, me van a decir, no, bueno, pero le faltan goles. Sí, le faltan goles, le falta acompañamiento también. La pelota no le llega, pero el tipo, sí, es un tipo que para mí juega el mejor muchísimo. 9 es Gutiérrez. Uno de los mejores, por eso sí, junto se con Gutiérrez, junto con Prato, junto con... Hasta la discusión de quién es el mejor es un poco, o sea, sí, depende de los gustos, depende del momento que, claro, esté pasando. Claro, yo lo que veo en Guido Carrillo es que es un jugador muy joven. Completo, muy completo. Y que puede hacer todo. Me parece que le falta... probarse de cara al arco, porque Estudiantes no le está dando las chances, ¿no? Y también ahí hay todo un debate de si no tienen las chances, bueno, es cierto, pero hasta qué punto también no se las tiene que fabricar, ¿no? Claro, porque Vera, sí, con 2-3 chances ha metido, claro, 2-3 goles. Carrillo no ha tenido esa chance. Evidentemente es una falla del equipo, pero también propia, hasta, sí, qué, seguro, punto le falta ese olfato palermiano. Esa rebeldía también, sí, de tener, sí, la pelota también, y probar al arco. Sí, porque es un jugador demasiado generoso por momentos, ¿no? Que abre mucho el juego, ¿no? Que aguanta mucho la pelota y finalmente uno dice, bueno, Guido, rompele el arco. Yo creo que a Guido Carrillo le ha hecho muy, pero muy bien en su momento competir el puesto con Dugan Zapata, un número 9 muy fuerte, muy aguantador de pelotas, y eso creo que le ha dado mucha escuela. Seguimos escuchando al técnico de Estudiantes. Nos conocemos, los equipos no variamos mucho de lo que hicimos el otro día. A veces en 2 días no hay mucho tiempo para cambiar muchas cosas, y bueno, partido con mucha intensidad, pero con muchas imprecisiones. Ahí es verdad lo que decía Mauricio Pellegrino, el tema de las imprecisiones me parece que fue otra de las claves del partido, pero creo que también es producto de todo lo que venimos hablando, de esa poca ¿cómo se dice? Seriedad, por decirlo, sí, de alguna manera, ante el clásico. Pedro, con su ojo clínico que tiene para ver las cosas, decía... ¿Troglio que, o Garay? No, Garay. Garay. Decía de que él fue a la cancha y decía que el terreno de juego estaba... Estaba impreciso, feo, que le costaba, sí, sí, transitar a la, hubo, pelota. Algo de eso, ¿no? También, que repercutió en el juego. Un partido que ya se juega con los jugadores muy nerviosos, claro, al límite, encima que la pelota nunca termina de llegar limpia. Nunca, bueno, complica un poquito más, ¿no? Todavía. Vamos a escuchar a Lucas Lich, que es el jugador de capitán de Gimnasia, que da sus conceptos porque el empate del partido. Dale. Con Lucas Lich, el capitán de Gimnasia. Bueno, ¿sienten que se les escapó hoy? Sí, creo que lo buscamos. Fue diferente a lo que se jugó el martes. Creo que hoy buscamos el partido. Estudiantes no nos generó ninguna situación, una sola en el primer tiempo. Pero pudimos haber ganado. Pero bueno, después del golpe duro que tuvimos el martes, teníamos que venir a conseguir los 3 puntos hoy, pero no se podía, se pudo sumar de 1. ¿Cómo fue esa charla post partido del martes para estar con buen ánimo hoy, con buen estado anímico y además con tratar de desplegar un buen fútbol? Sí, es difícil por ahí. nos jugábamos algo importante. Se nos fue el partido, se nos fue la serie, nos quedamos afuera de la Copa. Era un golpe muy duro para este grupo. Sabíamos que hoy era volverse a enfrentar con el clásico rival, levantarse de la mejor manera, conseguir los 3 puntos, no se pudo, pero sí es un gran partido. Lucas, muchas gracias. No, de nada, hasta luego. Lucas Lich, capitán, referente, y como suele pasar con este tipo, con esta clase de jugadores, poniendo la cara por un plantel que está, sí, por qué no decirlo, lastimado, está herido, ha quedado afuera en la Copa Sudamericana, está viviendo un presente en el campeonato bastante malo también, con resultados no positivos, parezco Cobo con el no positivo, con resultados sí, está opuestos. Penúltimo en la tabla, sí, con 7 puntos. Y se le viene encima San Lorenzo, que es el último campeón de América, que ha ganado un par de partidos consecutivos, y eso para Gimnasia me parece que es también complicado. Sí, Estudiantes tendrá que jugar con Vélez, no en el Estadio Único, porque juegan los Pumas. Entonces, creo que es en el Estadio de Quilmes que va a jugar. Ajá. También un partido complicado que, bueno, habrá que ver qué elige Pellegrino. ¿Copa Argentina, Copa Sudamericana o el campeonato? Lo cierto, bueno, que el campeonato va a seguir, que Estudiantes y Gimnasia van a tener que seguir jugando y que nosotros vamos a tener que seguir haciendo este programa que nos encanta hacer como todas las mañanas el lunes. Así que, si les parece, nos metemos en el segundo tema de la banda del día. ¿Qué te parece, Chile? Vamos. ¿Pedro? Vamos. ¿Vamos? Bueno, el tema se llama Ilusa Ilusión. Ya no tengo tu cigarro en desayuno y aprendí a echarlo de menos, te lo juro. Ya no tengo tu mejilla y su deseo de sentirle a mi nariz su alma de hielo. Ya no tengo aquel susurro que hablaba, el fueguito de una voz avergonzada. Ya no tengo la fusión de la mañana de rogarte que despegues de la cama. Se ha instaurado una ilusa ilusión de un olvido repentino, burlando a un tiempo lerdo. Callejero va a tocar, tu azulgrana va a jugar, y eso no va a ser más que cooperar. Que solían dar lugar a nuestras cosas, René mudo inalterable, me rechaza como a un tipo indeseable. Si no tengo esos ojitos que ostentaban, cielo eterno para aquella alma menguada, ni ese beso que pequeño me colmaba. ¿Qué voy a hacer con esta fábula acabada? Ya no tengo tu solcito en mi habitación. Se ha instaurado una ilusa ilusión de un olvido repentino, burlando a un tiempo lerdo, insoluble va a tocar. Vuelve a hacerme mal, y eso no va a ser más que cooperar con tu recuerdo. No, si

también hay política. Siete minutos nos separan de las 11 de la mañana y es un tema que ya venimos hablando hace rato, es un tema que ya preocupa en el fútbol argentino y es acerca de... Uy, mirá cómo está Pedro, por favor. ¿Lo estás viendo vos, Chile? ¿Qué estás viendo? Sí, me preocupa más el tema de lo que... ¿Estás siguiendo? Sí, pero a mí me preocupa un poco más, me parece, Pedro, con la coreo que está haciendo respecto al tema que suena, que la violencia en el fútbol, que es el tema que vamos a estar hablando cuando Pedro salga de esa coreo extraña que está haciendo. ¿Pedro? ¿Qué tal? Venís de un viaje fantástico. Es que este tema me eleva. Es una trascendencia mística. A donde me lleva. Qué peligro todo esto, che. Bueno, como decíamos, la violencia en el fútbol es un tema que preocupa día a día, que cada vez muestra más episodios. Por lo general fuera de las canchas, a veces entre jugadores. Pero es un tema que... fin de semana tras fin de semana, o por qué no también entre partidos de semana, siempre tiene data que dar. Sí, o sea, ¿por qué queríamos hablar una vez más, ¿no? De este tema, de esta problemática tan difícil de tratar, porque es una temática muy amplia y da la sensación de que uno siempre se queda corto con las explicaciones. Queríamos hablar al respecto de lo que sucedió en el último clásico de Copa. Ajá. Cuando, debido a que no hubo hinchas visitantes, Gimnasia permitió el ingreso de varios hinchas caracterizados, como se les dice a veces, a un palco. Al palco, recuerden que puede ir cualquier persona de cualquier club, predisposición futbolística. Sí. Y cuando terminó el partido, en el medio de las cargadas, esta gente no habría permitido el paso de los hinchas de Estudiantes hacia la salida. Hubo un enfrentamiento que terminó con un hincha apuñalado, por suerte fuera de peligro, pero bueno, digamos, un hecho que si uno va a la cancha, ¿no? Si lo palpa, pasa tres controles, no puede pasar. No hay hinchas visitantes, hay un operativo sin hinchas visitantes de cerca de 1000 policías y pasan estas cosas. La verdad es que a uno le hacen preguntarse sobre la eficacia de los operativos, ¿no? En este sentido, el primer punto que quería tratar es cómo puede ser que siga habiendo disturbios cuando no hay hinchas visitantes. Además, entonces, pero el problema evidentemente no... dos segundos. El estadio único está catalogado por los entes de seguridad como el estadio más seguro. Obviamente que es una pantomima. No hay ni que tratarlo. Pero es un estadio que tiene un muerto y un baleado. Por eso, ¿qué necesidad de seguir reafirmando eso? Los entes de seguridad siguen reafirmando que es el estadio más seguro del país. No es el estadio más seguro del país. Evidentemente no, porque siguen pasando hechos de violencia. Hay estadios que pueden ser inseguros, sí, ¿no? Que puede ser que tengan una salida complicada, los accesos o incluso el estado de la cancha sea inseguro, pero me parece que en general los estadios son tan seguros como los operativos que se montan. Seguro. En este sentido, me parece que por empezar hay que, digamos, desterrar el mito de que el problema es que había visitantes, ¿no? Porque había menos policías en las canchas cuando no había visitantes. Hoy hay el doble casi de policías de promedio por operativo y siguen habiendo disturbios solo con parcialidades locales. Entonces me parece que estamos ante un nuevo fenómeno, no tanto el enfrentamiento entre hinchadas, esto ya lo hemos dicho, sino el enfrentamiento entre facciones de la propia hinchada del mismo club. Ayer en la cancha de River hay un conflicto entre los borrachos del tablón y la banda del oeste. Ajá. Todas las facciones de River. Todas las facciones de River, unos se dicen que son los verdaderos borrachos del tablón, que es la banda del oeste, y los míticos que siempre han estado ahí, reconocidos en la ese banda sector. Del oeste son la de los hermanos que están presos, sí. Exactamente. Y bueno, porque el disturbio principalmente es un poder económico. Seguro. Reventa de entradas, puestos afuera del estadio, estacionamientos. Viajes, ¿no? Viajes. Posiciones políticas. Entonces, el hecho de que ya no haya hincha visitante no saca la violencia del estadio. Para mí es peor. No saca la violencia de la cancha. Para mí, es verdad, no sé si es peor, es verdad. Pero para mí es lo mismo, o sea, porque creo que los que están dentro del estadio, los supuestos locales, se toman un papel que no les pertenece. Además, o sea, son hinchas, quien es dirigente. Y hoy por hoy no puede ser que un Barra Brava entre con tanto tupé a hablar con un primer dirigente de igual a igual. Me parece que hay roles que cumplir y hoy por hoy no se están cumpliendo en ningún estadio y en ningún club de fútbol argentino. Y hay violencia en todos lados, de parte de todos los lados y de todas las formas. Montenegro salía hablando de que encuentra defectos en River, y ayer se cruzaron los dos planteles en el vestuario y casi se cruzan a y los se barrieron por eso, claro. Sí. O sea, de todos lados viene la violencia, de todas las formas, todos los colores. Bueno, lo de Monetti el otro día, que le pegaron un botellazo a Monetti en el clásico y gracias a Dios le pegó, o sea, digo gracias a Dios porque le pegó en la cabeza, pero le pegan un ojo y por ahí pierde un ojo. Hay cosas por ahí ya que son innecesarias, que no puedo entender cómo la gente no se da cuenta. Está bien, bueno, uno puede creer que la gente va a la cancha y toma un estado y un clima de euforia y de adrenalina tal que te puede llevar a tirar una botella. No, yo creo que no. ¿Es una sociedad violenta? Sí. Por lo menos estamos viviendo un momento particular, me parece. No hay que generalizar de todas maneras. Y a mí, personalmente me gustaría reducir el problema, no, en lugar de ampliarlo. O sea, en lugar de decir, bueno, pero toda la sociedad es violenta y esto está fuera de control, decir, bueno, hay casos puntuales donde la violencia la generan individuos puntuales. Entonces, vamos al, digamos, a lo que sería el segundo punto del planteo. La cuestión de fondo, ¿no? Los barras, su ligación con el poder político, el hincha que teóricamente, ¿no? Porque las filmaciones nunca lo demostraron, que apuñaló al hincha de Estudiantes, sí. Estaba al lado de un vocal de Gimnasia, por ejemplo. Ese tipo de teoría de su seguridad. De relaciones hacen imposible el trabajo efectivo de la policía, a pesar de lo cual, ahora vamos a estar también hablando de eso y poniéndolo en cuestión. Me parece que si los clubes apañan a los barras y también el poder político, porque sabemos que son punteros políticos los barra bravas, no son líderes barriales en ese sentido, llevan un montón de gente a los actos, entonces son útiles para la política. Si pasa todo esto, ¿se puede realmente, hay voluntad realmente de combatir la violencia en el fútbol? La violencia que surge a partir de este fenómeno puntual de los barras bravas, de los hinchas de los clubes, ¿no? Porque después, bueno, si un poco que está frustrado porque la inflación le tira un botellón, bueno, eso es un hecho en la puntual. Me parece que es distinto un hecho puntual que se dan esporádicamente a estos cruces entre barras de violencia y estas apariciones de los barras en distintos lugares generando conflictos, no solo en la cancha, sino fuera de la cancha. Claro. Cruzándose en instalaciones del club. Bueno, es todo este tipo de cosas. Igual ya es una toma de medidas desde arriba que se efectúa de mala manera. No hay. Y acá sí generalizo. No hay una toma. Por ejemplo, el AFA Plus. Hay una decisión de no tomar decisiones. Claro. Esa es la decisión. El AFA Plus fue uno de los movimientos, de los proyectos que hicieron como para saber quién va a la cancha, quién no, bla, bla, bla. No funciona. No, nunca todavía se llevó a cabo. Todavía no está llevado a cabo, siguen prometiéndolo. De hace todas maneras, años que están, para mí, cuento. AFA Plus. Claro, hace dos años lo están planteando. Ya está, digan que no lo van a hacer y listo. Supongamos que mañana lo ponen. Para mí, de no todas maneras. Nada. Claro, es un gran negociado de alguien, que tiene la empresa de entrada, no sé qué métrica. No, claro, a mí lo que me irrita es el hecho de que lo sigan promocionando como si fuese la salvación y no lo hacen. Hacelo, date cuenta que no sirve y listo. Pero realmente de no cambia que vos sepas quién entra a la cancha, porque el problema es dentro de la cancha. Seguro. No es que no pueden entrar esos hinchas. Esos hinchas son socios, justamente. Van esto, a dar igual, ni hablar. Son socios o consiguen carnet o están también, digamos, arreglados con la policía, que muchas veces les permite el ingreso sin palparlos y así entran pirotecnia y, bueno, armas también, como ha sucedido muchas veces. Dentro de las banderas entran lo que quieren. Claro, por eso, dentro del Estadio Único, hace en 2009 fue en un partido de Copa Libertadores, una facción de la barra brava de Estudiantes dio la vuelta por el estadio y valió a un hincho que estaba del otro lado porque había un enfrentamiento entre barras, pero con la connivencia absoluta de Coprocede. Eso fue una de las cuestiones por la cual el viejo organismo conducido por Rubén Pérez, el Coprocede, fue exterminado. Claro. Porque como en ese caso había varios de zonas liberadas y abrir puertas en estadios para que los hinchas se peleen, que bueno, era inconcebible, ¿no? Sí. Que el organismo que está organizando la seguridad sea el que después por teléfono llama a la policía y diga déjalos pasar. Hoy pasa, y lo más triste es que las facciones, o sea, no son de un equipo y de otro, las facciones están divididas en la misma barra. Creo que en casi todos los equipos del fútbol argentino, Cada hinchada, cada barra brava, tiene dos facciones que son las que se pelean por el poder, por quién manda, y ahí se generan los mayores problemas. Y además, es el botín, ¿no? El botín del fútbol. Cuando vos tomás medidas, no podés hacer distinción de las medidas porque tal club tiene más poder que otro club. No, seguro, tal cual. A mí, yo recuerdo que se ha castigado a Chacarita, a Nueva Chicago, cancelan estadios y todo, y en River Plate sacan puntos. Lo que pasó con el descenso de River. Bueno, mataron a un líder de la Barra Brava. Vos querés tomar medidas en serio y que la gente te crea y que los directivos empiecen a saber que hay un error de hay un problema de violencia en su cancha, lo van a castigar con puntos. Seguro. Eso no pasa. Perdón, hay distinciones de poder. Hay un claro ejemplo que es cuando Chicago pierde la categoría con Tigre, que se arma un revuelo gigante. Chicago arranca con 18 puntos menos. River pierde, no porque sea River, pero River pierde la categoría con Belgrano, rompe el estadio, rompe el barrio, rompe media ciudad. No le sacaron siquiera un punto. Entonces, no le sorprendieron la cancha. Vos hacés esas distinciones, el dirigente que no lo castigan, sabe que no lo van a castigar. Claro, sabe que tiene un poder dentro de la AFA para decir, es un tema indignante. A mí no, por tal cosa. Para ir cerrando, quiero, porque nos come el tiempo, en primera instancia responderles en este tema de las sanciones deportivas. Yo creo que son necesarias, pero que deben acompañar un proceso general. La sanción deportiva no es la solución. En primera instancia, porque a los hinchas no les importa. Si están peleando por un botín de 10.000 pesos semanales, no les importa si el equipo pierde puntos. Es su fuente de trabajo también en un punto de lo que defienden. Lo que está mal es esta cosa argentina de que justamente el barra brava sea fuente de trabajo, que es una fuente de trabajo en un punto en negro, de cosas que son pirateadas, robadas o ilegales, como cobrarte estacionamiento en la vía pública. Eso quizás es un problema a plantear. La sanción deportiva, como digo, para mí tiene que acompañar, pero no es en absoluto. Para vos, la sanción debería ser la última medida de todo un proceso de restringir, de cuidar, claro, de protección. Es que me parece que si todas esas cosas que dice Pedro se van solucionando, la sanción no va a existir porque las cosas van a empezar a andar sobre las ruedas. Sí. Ahora, me parece que es una tras otra, pero bueno, hay que comenzar por eso, que es lo más difícil de todo. Para el final quiero dejar una especie de pregunta planteada para el oyente. Sí. Hubo banderazo, el tradicional banderazo de los hinchas de Gimnasia previo al clásico. En el banderazo era absolutamente pacífico, ¿no? Más allá de algún exceso, como que se suben a un semáforo, esas cosas. Llegó la policía con clara intención de reprimir. Y termina reprimiendo, porque obviamente, si la policía llega, empuja, los hinchas van a reaccionar, sobre todo en ese momento de euforia grupal, ¿no? También esta cosa de la psicología de grupo. Hubo un pequeño enfrentamiento que no pasó a mayores, pero eso motivó a que la gente dijo, es un partido de alto riesgo, qué sé yo, y se aumentaron la cantidad de policías para el clásico, que era el sábado. ¿Hasta qué punto el tema de la seguridad deportiva en este sentido no termina siendo un negociado, ¿no? Que yo en ese momento entendí que la policía fue a buscar los problemas para justificar que vaya más empleados, un aumento de los policías. ¿Hasta qué punto, no? No es la seguridad un gran negociado. Cada vez hay más policías y cada vez hay menos hinchas, porque antes había 60.000 hinchas en el Estadio Único, hoy pueden ir 30.000 con todo el furor, se deja un pulmón enorme, no van hinchas visitantes y la fuerza de seguridad siguen aumentando. Claro, ¿no? La medida, más policías. Es un tema que lamentablemente no tiene fin, es un tema que vamos a seguir hablando, considero que durante los próximos varios años, porque el fútbol argentino está en ese aspecto en decadencia total, pero bueno, es un tema que nos duele y esto nos da pie para presentar el tercer tema de la banda del día, que se llama Salta a la Banca, y el tema es Duelen. De esta mentira me empalago la demanda de salamerías. Nos extenuamos los dos de bretes consentidas. Mi displicencia agotó tu voraz fantasía. Maldito idilio de oreja larga y guerra fría. Soy tu Edipo que quiso forjar mi apatía. Encontrarás querubines en Pampa

pasadas las 11 de la mañana, estamos aquí nuevamente en Desayuno de Campeones para seguir hablando de, en este momento, fútbol, que es lo que más nos gusta a todos, creo. Y lo que ha dado el fin de semana ha sido maravilloso, porque ha habido muchos resultados no inesperados, pero de gran envergadura. Como, por ejemplo, el Barcelona de fútbol argentino, que es el equipo del señor Marcelo Gallardo, que está jugando a un nivel superlativo. Me cuesta decirlo, soy muy hincha de Boca, lo saben, pero me gusta también ver buen fútbol, me gusta actuar de oficio en cuanto a mi futura profesión, así que voy a ser crítico y a decir que el equipo de Marcelo Gallardo está jugando muy bien, está jugando a un nivel que hacía rato no se veía en el fútbol argentino. Creo que desde el Tata del Newell de Tata Martino no se veía un equipo que sea tan compacto, que juegue bien en la pelota, que todo el tiempo piense en el arco rival y que hasta está sólido en defensa. No sé qué opinan ustedes, compañeros. A mí me da un poco la sensación de que River ya es el campeón. Falta que juegue con nosotros, Iván. Porque le van a ganar y le van a sacar 3 puntos y va a tener 3 puntos más todavía. Obviamente me da la sensación de que en algún momento se va a caer, ¿sí? Yo siento que no juego con nadie, River, todavía. No es por nada, pero... Nah, bueno, ¿qué ayer jugó con el segundo. Bueno, pero Independiente vieron cómo llegó. ¡Pero el segundo! Independiente vieron cómo llegó a estar segundo, chicos. No importa. Tiene un problema este chico para reconocer. O sea, está jugando bien, River. Sí, lo reconozco eso. No es nada terrible. Además tiene 150 títulos. Uno más no le pasa nada. Acabo de decir que estoy conforme como juega River y me parece bárbaro, pero tampoco... Yo el sábado estaba con un hincha de River y yo le digo, complicado, el rojo sí. Y me dice, pero si ganamos mañana, me dice, somos campeones. Por el partido contra Independiente. Y más que un triunfo, lo pasó por arriba. En toda la línea River fue muy superior a... Sí, terrible. Un Independiente tímido y como casi inexperto para esta clase de partidos. No. A mí me dio la sensación que Independiente salió a jugar un partido el cual pensó que River lo iba a jugar de igual, que lo iba a jugar medio sumiso, tranquilo, especulando con el rival, y River la pasó por arriba. River... cada vez que tenía la pelota se suponía que iba a ser gol. Mora está intratable. Sí, un momento que estaban 2-1, pero que tampoco fue una... Que Independiente, con el ingreso de Méndez, como que intentó poner sus propias condiciones, logró el gol. Me parecía de que podía llegar a ser un poco de peligro, pero nunca fue una amenaza. No. Nunca fue una amenaza. River rápidamente logra el 3-1 con el error de... Sí, de horror. Tula. Doble horror de Tula. Y listo, y se acabó de nuevo el partido. Sí. A mí hubo un momento clave en el partido para mí que dije, bueno, acá o se desmoraliza River o nos damos cuenta que está viviendo un momento impresionante. Fue en la lesión de Icolo Craneviter, sí. Cuando Matías Craneviter se lesiona, que ingresa Ponzi, un jugador totalmente resistido por el público de River hasta hace 25 días. Ayer entró, fue ovacionado. Bueno, una normalidad en el pero está bien. De River. Y... jugó un nivel bárbaro, se jugó un buen partido. Sí, también destacar cómo los estados de ánimo por eso contagian. Influyen en el rendimiento individual y posteriormente colectivo, porque cuando las cosas te salen bien, lográs triunfos, gustás, la gente te aplaude, vos te sentís querido. Sí. Y indudablemente, si uno se siente querido en un lugar que trabaja, se desempeña mejor. Es impresionante cómo lo anímico puede influir en un equipo de fútbol y en el deporte en general. Rojas, no sé, también era resistido, cuestionado por algunos hinchas de River. Y ahí marcó un golazo, sí, no, ni un hablar. Zapatazo que la coloca. Y Rojas. Bueno, Mora, chicos. Mora se. Mora y Sánchez atrás. Vienen de préstamo. Sí, sí, sí. Uno de Uruguay y uno viene de México. Exactamente. Uno de México, entonces. No, uno. Mora la U de Chile, ¿no? La U de Chile y. La U de Chile que hizo un gol en todo el campeonato. Sí. Bueno, lo cierto es que como decís vos. River ha ganado todos los clásicos en el 2014, le ganó 2-1 a Boca, por ejemplo, y así sigue sumando River, y nadie lo puede parar en el año. ¿Qué, en el verano? Ganó todos sus clásicos, le ganó 2-1 a Boca, sacá la cuenta vos. Vamos a contar el clásico Funes Mori. Igual fue en otro campeonato, fue con Ramón Díaz... fue con si querés, bueno, basta, basta. Pero River, que no hable más, boludo. Pero no River desde que llegó de la Vega gana todo. O pasemos a Boca o hablemos nosotros dos de River. Pero a mí no me molesta la de River, ¿eh? O sea, pero bueno, si vamos a recordar, hay que también recordar que era el mismo plantel, pero con diferentes técnicos. Boca había un momento malísimo. No sé. Vamos a escuchar uno, Teo, uno que la rompe es el Teo Gutiérrez. Vamos a escuchar a Teo Gutiérrez. Sí, el Teo Gutiérrez. El Teo Gutiérrez. Llegó en el momento justo el gol tuyo porque se venía la noche por un momento, ¿no? Sí, los goleadores son así. tienen que estar ahí para coger la presa, ¿no? Y bueno, creo que, gracias a mis compañeros, ¿no? Están haciendo un trabajo muy humilde, extraordinario. Creo que ya sabemos a qué jugamos y creo que eso la gente lo tiene identificado, ¿no? O sea, es que lo bueno de River es que juega, pero que además es un equipo solidario, un equipo que, en el que todos corren y todos pelean para recuperar la pelota. Sí, esa es la función que, estamos haciendo y que nos está dando resultados. Y creo que, bueno, este es un equipo que tiene ambición y que, bueno, nosotros hablamos en la cancha, ¿no? Y que gracias a Dios nos salieron las cosas bien y, bueno, lo más importante es que la gente se va contenta. Y hablaron bastante bien hoy en la cancha a raíz de todo lo que se habló durante la semana. ¿Ya se animan a soñar con el campeonato por lo que vienen haciendo? No, nosotros tratamos de disfrutar en la cancha, que es lo que más nos gusta, de jugar cada domingo, de disfrutarlo al máximo, que esto es fútbol y, bueno, hay que seguir por la misma senda. Felicitaciones, señor. Bueno, gracias. La idea es mandarle un saludo a mi abuelita Aura, que está enfermita, y este gol va dedicado para ella. Saludos a la abuela de Teo. Sí, Teo Gutiérrez, un gran saludo a la abuela. Y después justo se cortó la mata, pero Teo le dice que le va a dedicar la Copa Libertadores cuando la ganen algún día. Nos amargo esto, ojalá salga campeón en campeonato. Me da bronca que River ande tan bien, posta, pero hay que reconocer que es el mejor equipo del torneo local, siempre local, de afuera nunca ganan nada. Pero el equipo local creo que es el mejor equipo, sin duda. Va a haber otra edición de Semifinales de Campeones, pero ¿te animás a tirar algún resultado para el 5 de octubre? Sí, gana Boca, ya. Sin duda, gana Boca. Yo, pero estoy convencido que gana Boca siempre, que después si perdemos no importa, pero estoy convencido siempre, soy fanático, no soy como los acá, el clásico local que especulan que no nos gana, no, perdemos, no, empatamos. Yo, gana Boca. Bien. Siempre va a ganar Boca. Contra River gana Boca. Bueno, pasemos a Boca. Entonces. Pasemos a Boca, claro. Ahora el momento Boca, que ha empatado 1-1 con gol de Chávez, cumpliendo con la inexorable ley del ex, el ex jugador de Banfield, en un partido en el cual mereció Banfield muchísimo más de lo que se llevó. Me parece que fue superior a Boca. También reconozco cuando jugamos mal. Pero bueno, lo cierto es que ha sido 1-1, un resultado que no le sirve ni a uno ni a otro, porque Boca venía de una buena levantada. El empate lo deja, con el triunfo de Río, lo deja bastante lejos del puntero del campeonato. Y Banfield, que sigue ahí abajo, peleando por, no digo por no descender porque no hay descensos, pero peleando por no terminar último, ¿no? Sí, un partido interesante, bueno, jugándose a un buen ritmo, proponiendo mucho Banfield desde una construcción vertical, y le faltó el gol. Sí. Se creó muchas ocasiones. Orión fue figura. El gol llega en el final. Hay una triple atajada de Orión. Sí, terrible. Que muestra que está pasando por un buen momento. Y bueno, el Vasco agarró un equipo, yo creo que esto lo han charlado antes de ser unos campeones. Sí. Diezmado, disminuido, y lo tiró para arriba. Lo potenció. Sí, Chávez, cuando hace el gol, yo lo estaba viendo por televisión y da la sensación de que no sabía si era gol, porque hay un topetazo con un defensa de Banfield. Sí. Y pega la pelota, le pega el arco y gol, así. Nada más. Aparte con una soltura, se definió con una displicencia. Como con una displicencia, claro. Sí, terrible. Y no sé, es un animal. Sí, Chávez. Chávez es es llamado a ser figura de Boca. Creo que es un jugador con las características clásicas de un jugador de Boca. Ojalá. Aparte, uno lo ve físicamente, piensa que es un jugador de área, que le cuesta moverse, y no, todo lo contrario. Sí. Yo lo he visto, vi el partido de la Copa Sudamericana contra Rosario Central, y es muy asociativo, se tira por las bandas, dejándole esa función más de delantero de área a Caleri, que me encanta. Que se complementan muy bien. Me encanta Caleri, que en realidad hoy por hoy, somos todos conformistas en el fútbol argentino, pero a mí, como hincha de Boca, me pasa de que veo a los jugadores correr y me genera otra cosa totalmente distinta. Hace 2 meses atrás los jugadores no corrían, y eso es lo que por ahí más molestaba, porque uno sabe que son buenos jugadores. Chávez sabíamos que era buen jugador, Caleri sabíamos que era buen jugador, de Meli no sabíamos tanto, pero Meli nos sorprendió a todos. Sí, sorprendió a Meli. Pero hoy por hoy, verlos correr de la forma que corren y con las ganas que juegan, da gusto. Gago, el mismo Gago, que sabemos que es un jugador mundialista, hace un mes atrás no corría y hoy agarra la pelota y es uno de los mejores. Marca diferencia, Gago. Así juega Boca. Sí, vamos a escuchar al autor del gol de Boca. Dale. Y el hombre clave de la noche, para cerrar con las notas, andás muy derecho, hablo con Chávez. En un momento complicado para Boca, porque no estaba jugando bien, apareciste para darle el 1-0. Sí, bueno, la verdad que por ahí tenía ganas de jugar este partido, más allá que era especial para mí, con toda la gente acá de Banfield. Y bueno, por ahí me tocó entrar, y sabe que uno dentro de la cancha tiene que ser profesional, y aportar lo mejor para el equipo que está jugando. Y bueno, también me tocó hacer el gol, que era un momento por ahí clave, que el equipo no estaba llegando. Y bueno, después también se nos termina escapando el triunfo sobre el final. Tuviste una gran semana. ¿Te vas sintiendo titular en este equipo o que crees que tenés que ser titular en este equipo más allá del desgaste y el recambio del Vasco? Sí, uno tiene que estar a disposición del técnico, seguir laburando, seguir creciendo. Yo llego recién a este club y bueno, tengo que aportar lo mejor de mí y después el técnico es el que decide si uno juega o no. Y la verdad que bueno, me siento bien también por ahí. El triunfo del otro día también nos vino bien y por suerte me tocó convertir y bueno, espero seguir de esta manera. Es un sabor amargo el del empate por el último minuto, pero me da la sensación que era lo más justo, ¿no? Sí, sí, como ahí el primer tiempo no estuvimos claros, perdimos muchas pelotas. Pero bueno, nosotros queríamos el triunfo, también estamos levantados, sabemos que Banfield también viene necesitado y bueno, ahora esperemos seguir levantando con lo que viene. Felicitaciones. Bueno, gracias a usted. Hasta ahí la palabra de Andrés Chávez, el goleador ayer de Boca y de la semana de Boca, porque había convertido 2 goles por Copa Sudamericana en el triunfo entre semana contra Central. Como decía, en un Boca que viene levantada, pero como hablábamos de recién, hay un equipo que creo es el mejor de todos, que es River. Hoy por hoy es River. Que jugarán, hoy se completa la fecha, juega San Lorenzo Defensa y Justicia, 6:10, y después Racing Newell's. Bueno, hasta acá el bloque del fútbol. Ibas a decir algo de clásico, que se juega el 5 de octubre, ¿no? ¿Es? Sí, pero iba en realidad a decir otra cosa. ¿Qué? Que Boca tiene que jugar con Racing, 2 tiempos de... Ah, es verdad. De 18 minutos, y River un partido contra Arsenal. Contra Arsenal. Bueno, sumándole a River ese partido contra Arsenal... Le saca 6 a Lanús. Sí, se va a ir una distancia bastante elevada. Pero bueno, ya vamos a tener más oportunidad. Todos los lunes vamos a estar hablando de fútbol, así que hasta acá llegamos en el día de hoy. Nos toca el tema número 4 de la banda del día, que se llama Salta a la Banca, y el tema es Nosotros. Podíamos habernos disfrazado de azafatas como un reo de la élite. Podíamos mimar los postulados de cadenas que te alienan con su hit. Optamos por solear tristes urgencias, por cantar una dolencia marginal. Lo hicimos porque matan las ausencias que el sistema delibera propagar. Podíamos rendirnos ante el yugo del vil oportunismo de sillón, ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición. La magia de la escuela independiente, la honra de fraguar nosotros que aún creemos en la gente que no cree en lo que crea una canción. Pensamos que la conciencia indecente se transforma al conectarse al corazón. Nosotros que ofendemos la vanguardia de un anciano que la quiere establecer. Transitamos jubilosos la maraña porque el barro vuelve noble al quehacer. Podíamos rendirnos ante el sumo del vil oportunismo de sillón, ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición. La magia de la escuela independiente, la honra de fraguar la autovisión, se acaba sin la vanidad. Yeah. Radionauta, interviniendo en la ciudad sonora. Noticias deportivas en Radionauta. Hockey, lucha sigue. La mejor jugadora de hockey del mundo, Luciana Aymar, anunció que se retirará de la selección argentina en noviembre próximo, cuando se juegue en Mendoza el Champions Trophy. Aymar había anunciado su posible salida tras el Mundial, pero finalmente estiró la decisión para retirarse en casa. Vela, Río ya comenzó. En el Mundial de Vela, disputado en Santander, España, Argentina consiguió los primeros pasajes a Río 2016. Primero, Mariano Reutemann en RSX sacó su boleto al quedar noveno. Luego, Santiago Lange y Cecilia Carranza en Nacra 17 fueron plata y también estarán en Brasil. Para Lange será su sexto juego, para Carranza el tercero y para Reutemann el cuarto. Atletismo, dos marcas nacionales. En el Nacional de Menores se registraron dos plusmarcas nacionales en la categoría. Araceli Nahuel batió su propio récord en martillo por casi 2 metros y lo colocó en 57.86, batiendo su 55.90. En tanto, Sergio Pandiani pulverizó su marca del decatlón y llevó el récord nacional de 5.395 a 6.374. Tenis, se viene el clásico. Tras mantener la categoría, Argentina enfrentará en el año 2015 a Brasil en la primera ronda de la Copa Davis, como local, del 6 al 8 de marzo próximos. Argentina, aún sin capitán, está arriba en la historial con 5 triunfos y 2 derrotas. La última vez que se cruzaron fue en el año 1980. Rugby, se vienen los All Blacks. El sábado, desde las 19:10, los Pumas enfrentarán al mejor equipo del mundo, los All Blacks, por el Rugby Championship. Nueva Zelanda no pierde hace un año, mientras que Argentina todavía no ha ganado en este torneo en los 3 años que lleva disputándolo. Boxeo, otro huracán. Omar Narváez retuvo una vez más el cinturón Super Mosca de la OMB. El boxeador de Trelew, que tiene récord de defensas, venció por segunda vez al mexicano Felipe Orocuta, quien le había dado problemas el año pasado. Esta vez Narváez ganó con suficiencia y en una clase magistral de técnica, el fallo mayoritario a pesar de una extraña tarjeta que vio empate. Fútbol, final del juego. Estudiantes y Gimnasia terminaron su serie de clásicos con saldo favorable al León. El equipo de Pellegrino consiguió el único gol en 3 partidos y así pasó octavos de la Copa Sudamericana. Los otros 2 encuentros terminaron en tablas. En mi antebrazo. Ahora escuchamos Yo, de Salta a la Banca, en Desayuno de Campeones. Su pura con holgura la avidez de un corazón. Sulfura con locura mi niñez y su expresión. Alcanza erradamente a descubrir su resquemor. Fantasmas que convierten mi descanso en tormento. No serían más piadosos los que insisten en matar mis elementos. No. Se vuelva a...

en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. Mañana en Radionauta. Superhistriónica. ¿No estás cansado de hacerte el macho cabrío que nada te importa ni moviliza? Silencio, estamos en el aire saliendo un programa de televisión. Este cuerpo que tiene la multitud y las distintas formas de ver las cosas, ¿no? Mucha energía y después hay mucha amorosidad sobre todo. Pensando junto a ese y a esa hetero que también se está interpelando y está queriendo ser de otra manera. ¡Histriónicas me van a escuchar! Superhistriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Martes a las 6 de la tarde. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¡Qué bonito es el taller! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. Son las de 12 menos 25 de la mañana, ya casi del mediodía, y que es el momento de hablar del vóley, en este caso femenino. La semana pasada estuvimos hablando del seleccionado masculino de Julio Velasco y su grato desempeño a lo último del Mundial, más allá de quedar afuera por la victoria ante Estados Unidos. Y hablábamos y adelantamos que esta semana iba a comenzar el Mundial de las Chicas, el Mundial de Vóley Femenino en Italia, se va a disputar a partir de mañana, Pedro, ¿no? Es así, mañana comienza el Mundial Femenino y mañana debuta Argentina. El Mundial Femenino va del 23 al 10 de octubre. Argentina le toca el grupo A, uno de los grupos más complejos porque el cabeza de serie es el local, Italia, que es un equipo con muchísima tradición. Además, el equipo rankeado cuarto del mundo es el rival fuerte de un grupo donde Argentina tiene chances de pasar a segunda ronda, lo cual ya sería un primer objetivo cumplido para la selección que conduce Guillermo Orduna. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque juega con Alemania y con Dominicana, dos equipos que a priori deberían ganarle a Argentina. Sí. Pero además tienen el grupo a Croacia y Túnez. Dos equipos. Debuta con Croacia, ¿no? Debuta con Croacia mañana, 5:30 a.m. para el que se quiera levantar. Probablemente va a tener que hacer además uso del streaming por internet. Todavía no está resuelta la cuestión de la televisión. Seguro que va a ser por Fox, se replicó, como fue la de hombres. No sé si están seguros. Se replicó la cuestión de si iba a haber televisación o no, que pasó con los hombres. Uh-huh. Porque bueno, la cuestión que indica la ley, famosa ley del deporte, dice que debe ser televisado por TV Pública, pero solo si TV Pública el bien. Paquete lo tiene alguien. Claro. El paquete no lo tiene nadie en Argentina. Bueno, están ahí intentando las gestiones, la gente de Fox, también de Porto B están interesados, pero me parece que los que tienen chances son la gente de Fox. No son paquetes caros en general, el de varones decíamos que salía $200,000. Quizás para transmitir un mundial en términos de publicidad no es tanto dinero, porque además no hay gasto de producción. Tienen el paquete ya armado. No llevan gente al lugar del mundial. Es simplemente reproducir lo que está pasando nada más. Claro. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Me parece que hay temor de que, al no haber sido quizás tanto un éxito el mundial de masculino, el femenino, que en general las disciplinas femeninas están mal retratadas en los medios. Bueno, sea, igual recordemos que también el tema de la televisación en el Mundial de Hombres fue también porque justo estaba entre medio el Mundial de Básquet también, entonces por ahí era, claro, a nivel popularidad era por ahí un poco más, un poco más sentido. Bajó, pero bueno, la cuestión es que ahora no se sabe quién va a pasar, si alguien lo va a pasar, así que 5:30 mañana habrá que ver, seguramente en la jornada de hoy habrá novedades en este sentido. Argentina, como decíamos, comparte el grupo con Croacia, con quien debuta, con Alemania, que es el noveno equipo rankeado en el mundo, Argentina es el 19º. Luego juega con Italia, el local, y además uno de los equipos con más tradiciones. Esto es martes 23, miércoles 24, en un horario más normal, 12 del mediodía, y jueves con Italia 25 a las 15 horas. Después hay un día de descanso, el 26, y lo que es el sábado 27 se juega nuevamente a mediodía con Dominicana. Y el cierre es con Túnez. A madrugar nuevamente. De nuevo 5:30 de la mañana, el día domingo. Argentina tiene que apuntar al debut con Croacia. Es crucial, es un cruce muy parejo contra un equipo europeo. Además que Argentina tiene históricas dificultades para vencer a los europeos. Y en el cierre con Túnez. A Túnez. En esos dos cruces se podría jugar Argentina, si se da la lógica, ¿no? Después siempre hay batacazos. Si se da la lógica, en esos dos cruces Argentina se juega el pase. Después, por supuesto, en la segunda fase se le va a complicar mucho. Ganando dos partidos puede tener chance de clasificar. Como cuarto, porque pasan 4 de 6 a la segunda fase. Así que si venciera Croacia y Túnez, y Croacia y Túnez perdieran el resto de sus encuentros, como es lógico que suceda, bueno, Argentina podría llegar a pasar como cuarto. Ahora, el tema es que, obviamente, va a pasar la segunda ronda arrastrando un récord 0-2, porque va a haber vencido... No, sin arrastrar nada, porque... va a haber caído con todos los equipos que están jugando, claro. O sea, va a arrastrar un récord de 0-3. Además, agreguemos que hace 12 años que el vóley femenino no clasifica, no pasa de ronda. Sí, este dato, ¿de dónde lo tenés? De acá, al lado. Bien, puede ser, 12 años es posible. Sin clasificar. No, 12 años sin clasificar al mundial, no a segunda ronda. Ah, al mundial directamente. Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces chumé un dato que no. No, 12 años lleva Argentina sin pasar a un mundial. Está bien. No ha tenido buenas actuaciones, fue en 2002. Me metí de gusto. En 2002 fue 17º, y el mundial anterior al 2002 fue el del 90, donde terminó anteúltimo, 15º. Se jugaba con otra fórmula, con otro formato, digamos. Así que es muy difícil comparar, pero me parece que Argentina, pasando una segunda fase, tiene un primer objetivo cumplido y después buscará hacer experiencia, ¿no? Es un equipo muy joven, promedio de edad 23 años, muchas jugadoras que ya están en Europa son jugadoras sub-23 o jugadoras con 23 años, entonces Argentina empieza a tener otra forma, ¿no? Un equipo que históricamente le costaba clasificar al Mundial, esta vez lo consiguió con bastante suficiencia, porque recordemos que la clasificación se dio luego del Sudamericano, donde obviamente ganó Brasil, el bicampeón olímpico y bisubcampeón regente, digamos, claro. Además tiene múltiples títulos mundiales y olímpicos. Bueno, Brasil ganó, pasó directo, y entre los tres que quedaron detrás de Brasil se jugó un triangular para dividir la última plaza. Argentina barrió tanto a Perú como a Colombia. Perú es el equipo que históricamente le saca la segunda plaza a Argentina. Esta vez fue de Argentina, pero con le sobró, digamos, Argentina. Con predominio. O sea que de alguna manera Argentina llega bien posicionado, también con buenas sensaciones después de lo que fue el Grand Prix a principios de año, fue a mediados de año, estuvimos hablando acá. Argentina, claro, clasificó por primera vez al Grand Prix en 2011 y desde entonces esta generación viene participando en todos los Grand Prix, son 4 participaciones al hilo, no viene quizás cosechando grandes actuaciones, terminó 17º este año, que es su peor posición. Si bien siempre estuvo 15, 14 y ahora hay muchos más equipos, pero el cierre de las Panteras, como el cierre de los varones, fue auspicioso, porque el cierre del Grand Prix fue con 3 victorias al hilo. Entonces, bueno, hay buenas sensaciones, hay un equipo joven, hay un equipo con mucho roce europeo, hay un equipo que se conoce. ¿Hay jugadores locales en el equipo de acá de La Plata? Sí, están las Lobas Tania Acosta y Josefina Fernández. Ajá. Además, en la preselección está Tatiana Vera, ustedes la conocen a Tatiana. Sí. Están en lo que es en la plantilla larga. Bueno, en la plantilla corta en realidad todavía no ha tenido demasiadas participaciones en la selección. Creo que ha jugado 5 o 6 partidos. Pero bueno, una de las jóvenes promesas también de las Lobas. Un equipo joven, un equipo que busca dar el salto de calidad en el Mundial, pero me parece más realista pensar en un salto de calidad para Río o en competencias de carácter sudamericano. En el mundial se va, Argentina va a ser experiencia, y creo que si pasa de ronda va a ser un buen mundial para Argentina. Ojalá que sea así, Pedro, como vos decías. Hay audios, si mal no tengo entendido. Es así, porque Argentina jugó dos amistosos en, ajá, la previa. Instalado en Italia, jugó contra dos clubes italianos con un par de jugadoras que van a estar en el mundial, que han sido convocadas por sus equipos. Aprovechó Argentina ahí para tener un poco de rodaje y también de paso para tener buenas sensaciones, porque obviamente eran equipos inferiores. Fue por 3-0 en ambos casos, y escuchamos al entrenador Guillermo Orduna hablar al respecto de estos encuentros. Una partida realmente muy buena para nosotros desde el punto de vista del nivel del equipo contra el que jugamos, un equipo con jugadoras que militan en selecciones nacionales como la armadora checoslovaca, una punta que juega también la selección de Checoslovaquia, otra punta que juega la selección rumana, así que para nosotros ha sido realmente muy bueno. Hemos podido mejorar el rendimiento del día de ayer y imponernos desde el saque, complicando mucho la recepción. El bloqueo de pelota alta funcionó muy bien, y la rotación, sobre todo, que era un aspecto que necesitábamos afianzar, contra un saque realmente muy bueno como era el de este equipo, se sostuvo, se mantuvo y tuvo regularidad y eficiencia. De la mejor manera que podíamos llegar, tuvimos estos dos partidos y esta previa competencia y preparación aquí en Anagni, en Italia, que nos ha venido muy bien. Dos partidos más, realmente también nos hubieran venido muy bien, no pudo ser, pero realmente creo que se logró el objetivo de ajustar los sistemas que pretendíamos ajustar con esta competencia previa. Bueno, pasaba entonces el entrenador de las Panteras, Guillermo Orduna. Así se le llama, las Panteras. Yo recomiendo, para seguir el mundial, si no hay televisación, buscar en los streaming de volei, del sitio Volei 361. Seguramente ahí van a estar subiendo las direcciones. Y también seguir el Facebook de las Panteras, donde siempre suben imágenes, notas, información. También el sitio de Olé, de donde hemos hurtado estos audios, tiene un enviado especial que está ahí con las chicas. Así que, bueno, interesante para seguir el mundial. Un mundial que no va a tener demasiada cobertura, entonces por ahí, para seguir los resultados y el día a día, tomen en cuenta estas direcciones. Repasemos quiénes van a ser los candidatos. Sí, Rusia, dale. Bicampeón reinante, 7 veces campeón, es el equipo que más campeonatos tiene. Brasil es el bisubcampeón reinante, perdió dos finales seguidas con Rusia, va por la revancha, 3 veces campeón del mundo, bicampeón olímpico reinante y primer equipo rankeado del mundo. Italia, 3 veces campeón del mundo, cuarto equipo rankeado del mundo local, son, yo creo, los tres grandes candidatos. Y además, por supuesto, hay que hablar de Estados Unidos, que es el 2 del mundo, y Japón, rankeado 3. Entre esos 5 debería salir el campeón. Yo creo que también entre Rusia, Brasil e Italia uno puede decir, bueno, es probable que vaya por este lado. Después hay que ver los cruces, este tipo de cosas. Bueno, ojalá que Argentina pueda hacer un buen desempeño en este mundial, que se traiga el puesto merecido, o sea, el puesto que mejor lo posicione. Por lo pronto, a pensar en Croacia, que mañana es el debut. 5:30 de la mañana, recordamos, las Panteras van a estar enfrentando al equipo del viejo continente en lo que va a ser la primera fecha de este mundial femenino de vóley. Hasta acá llegamos con la data del volei y nos metemos en el próximo tema de la banda del día, que salta a la banca, y el tema se llama Mercedes. Saben, pizca que hace efecto dominó. ese astrolabio. No, no, no. Malhechores me roban los cojones. Manché de compartir con ella el tiempo de instrucción. Daría otras canciones, distintas sensaciones. Cobarde, infantil, no aproveché ni una ocasión. De ávido pavote no hay causa que me azote. Llegué en su ventanal dándome cuenta que al final Mercedes contemplarla, Mercedes en su salsa, giviando hasta el ardor, haciendo a las veces de su voz. Seguro ignora el derretir el cemento, la voluntad de hacer canción, mis pareceres. Pero importante es que ustedes sepan el resplandor que se desprende de la figura de Mercedes, de la figura de Mercedes, de la figura. Estamos a dos semanas nomás del Campeonato Sudamericano de Natación, que se separó para este año de lo que es la edición de los Juegos Sudamericanos, que habitualmente compartían, digamos, en el mismo torneo. Este año no es así, se va a disputar en dos semanas en nuestra querida ciudad de Mar del Plata, el Sudamericano de Natación, y entonces empezamos a prepararnos en este sentido para este torneo importante en el calendario de todos los nadadores argentinos, con una entrevista a una promesa de la natación platense. Entrena en estudiantes, mariposista, varias medallas en menores. Ahora está intentando una difícil transición, de la cual estará hablando ella, hacia mayores, que también incluye un cambio de estilo. Vamos a ver qué nos decía entonces Joaquina Salgado en entrevista exclusiva con Desayuno de Campeones. ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Entrenamiento? ¿Estudias también, no? Sí, sí, sí. ¿Cómo haces para balancear? Sí, es complicado. Es difícil encontrar un equilibrio. Por ejemplo, yo ahora, hay épocas del año que entrenamos a la mañana antes de que entre a cursar, después curso y después a la tarde entreno de nuevo. Esos días trato de quedarme a dormir en La Plata porque si no, venir es un lío. Pero ahora que no estoy entrenando a la mañana, me levanto, voy a la facu, me levanto 6:30, 6:00 a.m. Curso 4 o 5 horas. Voy acá a lo de mi abuela que vive cerca, porque volver a mi casa tampoco da. Como, descanso y vengo acá a entrenar a las 5. Y salgo 8:30 y ahí vuelvo para mi casa. ¿Y vos sentís que, digamos, que terminás siempre favoreciendo algo, el estudio o nadar? ¿O que podés más o menos llevarlo, lo balancear? ¿Se puede en la natación, que es un deporte tan sacrificado, estudiar además de...? Sí, bueno, nunca se puede ser como excelente en las dos. Yo ahora le pongo prioridad a natación, más por sabiendo que en la facultad, si pierdo 1 o 2 años, no pasa nada. En cambio, la carrera de natación es bastante corta, ya a los 25, 26 años ya diste tu tope, entonces como ahora o nunca. Así que, sí, le doy prioridad a natación. ¿Y tenés fama, un poco fama, de ser una especie de portento físico? ¿Es así? ¿Te gusta entrenar mucho? Sí, a mí me gusta más por las pruebas que nado. 200 mariposa, que no hay forma, si no metés 7, 8 kilómetros por día, no hay forma de sacarla bien esa prueba. Ahora tengo un poco lesionado al hombro, así que estoy probando por otro lado, empezar a nadar pruebas de crawl, pero largas, de 800, y también ahora voy a empezar la temporada de aguas abiertas, que son 5 o 10 kilómetros. ¿Y ese es un camino que te gustaría seguir a vos, las aguas abiertas? Sí, es... ¿Has participado este año? Sí, a principio de año. Pasa que acá en Argentina, o sea, la temporada es de octubre, noviembre hasta marzo, claro, la temperatura del agua, sí. Está muy bueno y... hay gente, puede seguir hasta más grande. Claro. Entonces, cuando se te acaba, ponele, cuando ya hice tu máximo en la pileta, en aguas abiertas puedes seguir máximo. Sí, también se ha convertido como en una salida de varios nadadores argentinos que por ahí no tenían un lugar, no tenían una prueba en la que destacaran y ahora están en el circuito internacional, que sí. Es pago. Sí, sí, sí. Está bueno, sí, viajan un montón. Claro, los viajes. ¿Verdad? Sí. Ahí escuchábamos a Joaquina Salgado hablar de su vida como nadadora. Está la nadadora platense atravesando un periodo de transiciones. Está pasando de la categoría menores a la categoría mayores. También debido a una lesión, como contaba, está pasando de mariposa a crol. Y además empieza a probar en las aguas abiertas. De esto nos comentó un poco la nadadora platense. ¿Qué diferencia hay entre las aguas abiertas y la pileta? La pileta parece más técnica y por ahí aguas abiertas más de la cabeza, ¿no? Sí, bueno, en aguas abiertas es 100% de la cabeza, porque el hecho de tener que estar 2 horas nadando sin parar, tiene que estar muy concentrado. En la pileta lo que tiene también es que vos vas nadando en el nivel y nadie te molesta. Cuando estás nadando con aguas abiertas es como que es mucho más sucio, la gente se voltea. Yo te contaba la primera vez que nadé con aguas abiertas, un chico me sacó la gorra, viste, voltean, es un mundo muy diferente, pero está bueno. ¿A vos disfrutás del roce? Sí, me divierto, la verdad que sí, pero es algo a lo que no estoy acostumbrada, pero bueno, de a poco, viste, como empecé este año, me acostumbrado. Bueno, y vos venías de hacer podios en menores, también tuviste un podio en 2012 en mayores. ¿Cómo viene siendo el paso a lo que es mayores? Bueno, el paso de juveniles a mayores es complicado porque deja de estar tan contenido en una categoría que siempre competís contra la misma gente y pasás a mayores que hay gente más grande, más especializada, que por ahí tiene Juegos Olímpicos. Claro. Pero igualmente, dentro de la natación, es como que la vida nadador es bastante corta. A los 25, 26, ya dice tu máximo. Entonces, las chicas que están ahora no son mucho más grandes que yo, un par de años por él. No es tan entretenido el nacional de primera como el de categorías. Es así, porque los juveniles siempre tienen como sponsors y cosas, y música, no sé, y hace un tema muy dinámico. En cambio, en los argentinos es como hay mucha menos gente, es más pesado. Entonces, por eso también un poco la decisión de nadar aguas abiertas, porque el hecho de nadar, si no estás enganchado, se dificulta, la verdad, nadar 2 horas por día. Para hacer algo que no te guste, entonces hay que buscar por otros lados para que siga siendo lindo y entretenido. Claro. Por suerte vos anduviste viajando, ¿no? Estuviste en México cuando eras chica, después hace poco en Sudáfrica. Contame un poco cómo fueron esas experiencias. Sí, bueno, yo empecé a nadar en México porque estaba viviendo allá cuando tenía 11 años. Empecé a nadar como por hacer algo, porque mis papás me metieron a nadar. Y mejoré muy rápido y me dijeron que me quería meter al equipo. Y la verdad que me enganché muy rápido, me gustó mucho. Y sí, estuve en varios equipos de México y después estuve en Estudiantes también. Después, en el 2011... estuve una parte de la vida estoy viviendo en Venezuela también. También por el trabajo de mi papá. Entonces también estuve en el equipo allá. Pero nada, es cuando soy entrenador y siempre estuve con equipos excelentes, la verdad que de eso no tengo nada para quejarme. Y después el año pasado sí que lo dediqué solamente a natación. Estaba entrenando en el Senar de Buenos Aires, pero la verdad que el viaje que me hacía un poco pesado, ir todos los días, tener 2 horas de viaje y me comía la cabeza eso. Así que decidí irme a Sudáfrica a entrenar, me quedé allá 4 meses y la verdad que era una experiencia increíble. Y ahí también empecé a nadar un poco en el mar, que fue donde le agarré el gusto y volví a Argentina y dije, bueno, esto quiero hacerlo también. Entonces, bueno, ahí arranqué. Sí, te tocaron, digamos, países con bastante tradición también. Sí, Sudáfrica tiene un nivel muy bueno, y tienen muchos, de siempre los campeones mundiales, Charlie Clough, que le ganó a Michael Phelps hace poco, en los Juegos Olímpicos también, tiene un pechista que es récord mundial, tiene una vez 53, y la verdad que puede sacar muy buenas experiencias de ahí, entrenadores muy muy capacitados, y yo nada, volví con otra cabeza totalmente diferente, súper renovada, así que fue muy bueno ese viaje. ¿Y te cruzaste con alguno estando allá o bueno, algún otro viaje con algún grosso así de la natación? Sí, en Sudáfrica, cuando yo estaba allá, Charlie Clough, justo estaba volviendo del mundial, había vivido un mundial en Dubái. Y me lo crucé en una fiesta, nada que ver, pero no por tema de natación, pero sí, lo vi en una fiesta. Y después, cuando estaba en México, estuve con Phelps, que había ido a dar unas clínicas de natación, entonces yo fui ahí y nada, es increíble estar con gente así. Y con este muchacho Leclos, que es un pibe pintón, bastante pintón, ¿hubo pedido de foto o algo más? No, no hubo foto, pero sí, lindo chico. Bueno, y en estos países, ¿qué viste respecto, digamos, a lo que es el nivel de la pileta argentina, de las piletas, de los nadadores? Sí, en Argentina no tenemos mucha infraestructura. La verdad que hay dos piletas que son buenas, que son el Senar, que en Buenos Aires, y el Ember en Mar del Plata. Y fuera de eso, no son buenas las instalaciones. Así que, no sé, siento que a pesar de eso, el nivel de Argentina no es tan malo. Yo te pongo como ejemplo en México, tiene infraestructura increíble, tienen piletas que son impresionantes, por ejemplo, la de Guadalajara, que hicieron para los Panamericanos en 2011, o hay otra en Monterrey, otra en Tijuana, tiene muchas piletas y también les dan muchas becas, mucho apoyo, y tienen más o menos el mismo nivel que nosotros en nadadores, así que yo creo que es puro corazón que le meten los nadadores argentinos, porque apoyo no mucho no tenemos, infraestructura tampoco. Contaba un poco Gina Salgado cómo ve la situación de la natación argentina, que en los últimos tiempos viene registrando varias plusmarcas nacionales, pero los nadadores siguen denunciando algunos malos manejos por parte de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. Al respecto, esto nos contaba Joaquina Salgado. Bueno, y con este tema de los apoyos, ¿las becas del ENAR sirven, alcanzan o no alcanzan? Las becas de Leonard están buenas para tener una motivación, pero la verdad es que no alcanzan para nada. O sea, los suplementos son muy caros, todos los médicos que hay que tener, porque hay que estar muy controlado también en la alimentación, cosas así, masajista, fisioterapeuta, y además de las mallas que son muy caras también, salen por ejemplo una malla competida alrededor de 5.000 pesos y la puedes usar estirada, o sea, tres competencias como mucho. Y la verdad que las becas esas no alcanzan, así que, o sea, el que puede nadar es realmente porque tiene un apoyo de alguien, de sus padres o de alguien que le banque o de sponsors, porque vivir de eso no se puede. ¿Y qué pensás desde tu lugar, no? ¿Qué se puede hacer por ahí para mejorar un poco la situación de los nadadores en Argentina? Bueno, ha habido movilizaciones, digamos, o protestas por parte de muchos de nosotros para la CAGA, que es la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, que reparte mal las becas y no, la verdad que no tenemos mucho apoyo de ellos. Hemos mandado cartas. A mí, en una ocasión, yo estaba nadando en México y entré a Mococa, que es un torneo aquí en Brasil. Clasifiqué. Entonces, si estabas afuera y estabas en una competencia oficial, vos mandabas tus tiempos y supone que yo clasifiqué, bueno, me llevaban como equipo argentino. Pero en ese momento, el dirigente de la CADA también estaba metido en River, y le pareció más conveniente llevar a un nadador de River para que él pudiese viajar también a una nadadora, entonces me dejó afuera el viaje, y como esas me pasan a mí y pasan a muchos. Entonces lo que hay que hacer realmente es cambiar toda la dirigencia de la CADA, pero más que hacer cartas y quejarnos y que los entrenadores se pongan en contra, mucho más que eso no podemos hacer. Igualmente hubo cambios grandes y nos dirigimos directamente a Secretaría de Deportes, porque se supone que nosotros para hablar con Secretaría de Deportes íbamos a hablar a través de la CADA, pero fuimos a la Secretaría y dijimos que la verdad que no nos sentíamos representados y ellos nos escucharon muy bien. La verdad que por parte de Secretaría de Deportes no tenemos ninguna queja. El problema son los de la CADA. Está bien, tremendo. Sí, no, es así. Lo mismo para los hospedajes en el Senado. Yo, por ejemplo, tenía que viajar todos los días porque no me daban el hospedaje en el Senado. Yo hablé en Secretaría de Deportes y me dice, sí, este trámite se hace a través de la CADA. Y la CADA no quiso mandar la carta a Secretaría de Deportes. Entonces, o decían que sí, nunca la mandaban. Así estuve un año, o sea, yo no además de viajar, pero bueno, me pasa a mí y le pasa a todos. Entonces, los que nadamos lo hacemos porque nos gusta, jamás tratando de esperar ni tener ningún beneficio de nada, pero nada, es puro corazón, no, nunca pensamos vivir de esto. Bueno, y esto nos decía Joaquina Salgado respecto un poco de cómo es la vida de los nadadores, de las trabas que tienen en las ruedas, más allá de las complicaciones propias de la disciplina, que es de carácter amateur, para desempeñarla, ¿no?, en nuestro país. Tiró un par de bombas importantes, Joaquín. Unas bombas dejó, sí, bastante picante, pero me parece que un poco replica la voz de todos los nadadores argentinos. Hemos tenido la chance de charlar con varios. Todos señalan las mismas deficiencias, los mismos malos manejos, incluso abusos de poder. Pero bueno, más allá de eso, para irnos con una nota un poco más feliz, vamos a hablar un poco de lo que le espera a Joaquina Salgado para el futuro. ¿Y qué te queda para este año? Lo más importante este año es el argentino, que va a ser a mediados de diciembre, pero igualmente tengo como proyectos de aguas abiertas, esta cosa nueva que estoy haciendo a finales de octubre. El 25 de octubre en Viedma hay una carrera de 10 kilómetros que todavía no sé si vaya, pero probablemente sí. Depende de un poco de la facultad también. Ahora voy a ir a la Argentina a nadar como 800 libres, 400 libres, bajar mis tiempos y a ver qué tan cerca del podio me puedo quedar. Espero hacer podio, ya sea como un logro importante, porque hace un año o menos que estoy entrenando para libre y ya hacer un podio en Argentina sería muy, muy bueno. Así que ese es como el objetivo ahora, a corto plazo. Y cuando termines la temporada, ¿qué haces? O sea, me contabas hoy que son pocos días igual los que tienen, pero ¿te gusta aprovechar y hacer todas esas cosas que no pudiste hacer? No sé, comer helado, salir. Sí, no, a los días que tengo de vacaciones los aprovecho al máximo. No me meto una pileta, pero ni de casualidad, aunque sea enero. Pero sí, me encanta salir con mis amigos, comer todo lo que no puedo comer mientras entreno. Pero sí, como te digo, es muy corto. Termina el 20 de diciembre y el 2 de enero ya estás entrenando de nuevo a full, porque más ahora que empieza aguas abiertas y la temporada es de noviembre a marzo, no tengo mucho espacio para descansar. Pero sí, lo aprovecho muchísimo. Todo lo que no hago, más que no tengo clase tampoco, así que sí. ¿Y qué te dicen tus amigas de que durante el año no podés salir nunca, no tenés como vida social de noche? Sí, estoy acostumbrada a que no salgo, por ejemplo, los viernes, porque saben que el sábado entreno. Ya ni me avisan los viernes. Pero la verdad que me bancan y está bueno tener eso también. Como que siempre me preguntan cómo me va, o a veces me van a ver las competencias, y tener como ese apoyo no solo de tu familia, sino de tus amigos también, está muy bueno. Y te mantiene motivado también. Bueno, para ya terminar, así te vas a almorzar. ¿Cuál es tu sueño dentro de la natación? Yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos. Ese es mi sueño, desde que tengo memoria. Bajar mis marcas y estar entre las mejores del mundo en aguas abiertas o en pruebas largas. Hasta ahí la interesante palabra de Joaquina Salgado, nadadora acá de la ciudad y participante en varias competencias a nivel nacional. E internacional también, ¿por qué no? Nos hemos pasado varios minutos de las 12 del mediodía, pero era interesante poder escucharla y ver su modo de pensar acerca de la asociación y demás cuestiones. Hemos llegado al final de Desayuno de Campeones una vez más. Agradecerte, Marco Vera, tu vuelta. Ha sido un placer otra vez tenerte acá en el estudio. Muchas gracias, nos vemos el próximo. Pero Aray, buena semana para vos también. Buena semana para todos. En los controles estuvo el Colito como siempre. En la producción la señorita Constanza Nicolete. Mi nombre es Nico Salazar. Hemos llegado al fin de Desayuno de Campeones y lo dejamos con el último tema de la banda del día, que Salta a la Banca, y el tema se llama Invierno Tibio. Te veo.